Astor Piazzolla. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Hoy no estuvo al aire Víctor Hugo Morales, decidió no continuar con sus ciclos aquí en los medios públicos, pero esto es en el marco de un tema mucho más delicado, que es el que tiene que ver con la situación que vivió en Radio Continental, una empresa que le había renovado su contrato hacía poco tiempo por un nuevo periodo y que de una manera violenta y realmente muy dolorosa para cualquier profesional, sea quien sea el que esté realizando su laburo, profesional, digo, también alcanza a todos quienes trabajan, a todos los laburantes. La manera en que fue sacado al aire Víctor Hugo Morales es realmente avasallante, y como muchísimas voces que piensan diametralmente opuestas a Víctor Hugo, lo condenaron, y nosotros, que lo creemos un imprescindible de la radio, lo abrazamos también a Víctor Hugo, porque creemos que en el mapa sonoro de la radio hay voces que tienen que estar, como la música. Si no, te falta algo en la radio. Tiene que estar Larrea, tiene que escucharse a Pergolini, a Eduardo Colombo, se tiene que escuchar a Bobby Flores, ojalá pronto se reponga y podamos escuchar a Tom Lupo. También hay que escuchar a Magdalena, nos guste o no nos guste, hay que escuchar, es una voz de la radio. Yo era chico, iba al colegio con mi viejo y él prendía la radio en la época de los milicos, y ahí estaba despertándose temprano en la mañana, y tal vez yo tenía que ir al colegio y escuchaba a los que colaboraban ahí, hacían los programas de radio, y decía, qué ganas de ir a trabajar una radio en vez de ir al colegio, por Dios. A la Negra Bernazzi, otra voz que tiene que estar en la radio siempre, sinónimo de radio, es la Lomir. Tanta gente tiene que ver con la radio. Omar Cetazuolo, tengo que nombrar a todos, no, pero uno se imagina que hay voces que conforman el mapa sonoro de la radio, y una de estas voces imprescindible es la del tipo de la radio, la de Víctor Hugo Morales. Tiene que estar en la radio, porque si no, le falta algo a la radio. Hay algo que no está en la radio. Víctor Hugo Morales está fuera de Continental. Este es el informe que vamos a compartir con distintos audios. En el momento en que lo despiden o lo acaban de despedir, y que hay una gran desprolijidad al aire porque lo quieren cortar ahí en Continental. También la voz de Nelson Castro. El relato del primer gol, de uno de los goles de Juan Ramón Carrasco en el año 77 en un Nacional 4 River 2 para Radio Oriental en Uruguay. El relato del gol de Maradona en Boca 1 Talleres 0 en el primer partido que relata Víctor Hugo Morales en Argentina el 22 de febrero de 1981 en este informe. Por supuesto, un barrilete cósmico, hablará sobre él Maradona, hablará Badía, Goyeneche, Silvina Cheriek, Adrián Paenza, Darío Villarruel, en fin, distintas voces para escuchar este informe de Víctor Hugo Morales. No vamos a pasar uno o dos minutitos, pero creo que en este caso, más que en otros todavía, vale la pena. Paulino, perdón, Víctor Hugo, misión, ¿cómo va? Favor, buen día, ¿cómo está? Me están echando de la radio. No te muevas de Continental. Estás escuchando a Nelson Castro. Ya llega la mañana. No la tanda. Ustedes, lo último que escucharon antes de la tanda fue a Víctor Hugo, que entró en el estudio, y que dijo algo que, por supuesto, nos dejó a todos con cierta consternación. ¿Alcanzó a salir al aire eso? Sí, por eso lo remarco y por eso lo digo. Lo que le quiero decir a la audiencia es que me echan de la radio, que no voy a poder hacer mi programa desde las 9 de la mañana, y que esto está en el contexto de una situación agobiante, asfixiante, terrible para la democracia, para la libertad de expresión en la República Argentina. Muy buenos días, lunes, son las 9 y 11 de la mañana. Ustedes habrán escuchado a Víctor Hugo Morales despedirse de la radio. La radio nos acerca un comunicado, comunica que desde el día de la fecha ha decidido resolver el vínculo que mantenía con Víctor Hugo Morales, fechado el 11 de enero de 2016. Yo seré tu compañera para la farra y el vino, la guitarra, los caminos, los amores lisonjeros, impuros y divertidos. Con Víctor Hugo no pensamos para nada similar en la mayoría de las cosas que tengan que ver con la política, y eso es lo que le da fuerza a la presencia de la convivencia que allí teníamos. Lo importante de la democracia es la presencia de todas estas voces. Hoy eso está profundamente afectado en la República Argentina. Si nosotros aceptamos vivir en estas condiciones, si nosotros convalidamos vivir con este paradigma, la democracia en la Argentina muere. Más recuerda si el fracaso te muestra su rostro fiero. Los vencidos siempre fueron despreciados en su ocaso por los que ayer lo quisieron. Yo seré tu compañero. Yo nací en un pequeño pueblo del Uruguay que se llama Cardona. Recién cumplido los 16 años, me vine a Colonia. Yo empecé como locutor comercial. Después fui animador de programas de musicales, o sea, DJ. Después trabajaba en el informativo. Héctor Ricardo García, que es el dueño de Crónica, y era el dueño de Colonia en aquella época de Radio Colonia, me tomó una prueba de relator que yo le pedí. Va a matar Carrasco, amaga, los mata, los tiene caídos a todos. ¿Se quiere meter con la pelota? ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale un Carrasco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol de Nacional Carrasco! ¡Se inclina la torre! ¡Vuelan los sombreros por el aire y salen pañuelos blancos a saludar el genio maravilloso de Juan Ramón Carrasco! Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Vengo para la Argentina en el 81 y debuto el 22 de febrero, el mismo día que Maradona debuta con la camiseta de Boca. ¡Se adelanta Maradona! ¡Gol! ¡Boca! ¡Diego Armando Maradona se da abajo! ¡La soltó como una lágrima! ¡Horrible! ¡Cógico! ¡Qué problema viviste! Yo cada vez que lo escucho siento la misma emoción. ¿Cómo se puede hilvanar tantas palabras lindas en tan pocos segundos que dura un gol? Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí, si el tipo de la radio me lo cuenta. Sin duda, sintonizar cualquier día la radio y escucharlo, hablando de fútbol, de lo que sea, será escuchar la emoción de un tipo de verdad, de frente y con el pecho bien abierto, para caminar hacia adelante. Antes que periodista deportivo, lo que hace a mí de periodista es de periodista hacia todos los efectos. En general. No me gusta circunscribirme estrictamente a la condición de periodista deportivo. Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz, me hace soñar a mi país. ¿Goyeneche es tu cantor de tango preferido? Sí. Porque dice de una manera que a mí me permite entender muy bien las imágenes que toda poesía lleva. Y apareces tú vendiendo el último guirón de juventud, cargándome otra vez la cruz cruel en el cartel. Tengo ganas de golearse. En un rincón, qué increíble. Uso muchas veces esa frase cuando un jugador se pierde. Tengo ganas de golearse en un rincón. Lo que vos haces y has hecho en la Argentina en este último tiempo, no tenés idea, porque no alcanza con la honestidad. Hace falta tener honestidad intelectual. Y la lucha que venís llevando desde hace 35 años, 30 en la Argentina, tenían que tener, en este caso, alguien que te diga, che, muchas gracias. Un enano y un gigante, en un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? El aire es tuyo, nene, decí lo que quieras, decí lo que quieras, decí lo que quieras. El gran pez, un abrazo grande a Víctor Hugo, gracias a la gente del